Hablamos seguido acerca de las pretensiones y a veces no pretensiones, sino realizaciones de mega construcciones del gobierno de la ciudad, dejando prácticamente sin espacios verdes a determinados barrios. Es el caso del barrio de Caballito, por ejemplo, ¿no es cierto? Y estamos en comunicación en este momento con Estela Johnson, que es miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 6, para hablar de el parate que dio la justicia a la construcción de las torres en el playón ferroviario. ¿Cómo estás, Estela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho la oportunidad de contar un poco lo que nos pasa en el barrio. Acá te saludamos Carlos Morquio y Graciela Carballo. Bueno, contanos, ¿qué está pasando en este momento en el playón de Caballito? Mira, Ciudad Palmera es una obra que a principios del 2020 se empezó a promocionar en el barrio, un mega emprendimiento sí. inmobiliario de 10 edificios de 10 pisos cada uno, casi 30.000 metros cuadrados de locales comerciales y 900 cocheras distribuidas en tres subsuelos. En esos terrenos, donde IRSA quiso hacer en su momento el shopping más grande de Latinoamérica, ahora como plan B, como la movilización popular le impidió en su momento conseguir la rezonificación para levantar el shopping, como plan B entonces se despacha con Ciudad Palmera. Y la propaganda era precisamente una ciudad dentro de la ciudad. Claro. Eso nos prendió todas las alarmas, porque si hay un barrio que está ya dinamitado en cuanto a construcciones, a deficiencia de servicios, a tránsito infernal y a falta de espacios verdes, es precisamente Caballito. Justo ahí nomás empieza la pandemia y el aislamiento, lo cual nos hizo suponer que la cosa, bueno, se habría quedado así en suspenso, hasta que el primero de junio corre como reguero de pólvora la noticia de que había movimientos en el terreno lindante con el puente que sí. une Avellaneda con Yerbal, y que se empezó a ver que estaban haciendo el pozo. Estábamos en pleno aislamiento y la única actividad de la construcción que se permitía era aquella que evitara un derrumbe. Hipótesis que de ninguna manera se daba en ese claro. terreno que estaba vacío. Ahí es cuando nos juntamos los vecinos, la gente del consultivo, SOS Caballito, yo también soy parte de SOS Caballito, los comuneros de la oposición, o sea, los del frente de todos, y quien lleva adelante la Estación de los Deseos, que es el espacio cultural del playón, para presentar un amparo. Ahora, ¿con qué nos encontramos cuando se empieza a recabar la documentación para presentar el amparo? Nos encontramos con que IRSA y Portland, que es la constructora, en connivencia con el gobierno de la ciudad, habían manipulado el sistema oficial del gobierno y consiguieron parcelar en cuatro el terreno. El terreno es de alrededor de 3 hectáreas. Bueno, lo dividieron en cuatro y entonces presentaban los permisos de obra y toda la documentación por cada una de esas parcelas, como si fueran proyectos separados que entre sí no tuvieran nada que ver. ¿Y para qué hicieron eso? Porque de esa manera evitaban tener que conseguir una ley especial de doble lectura y audiencia pública, donde sabían que los vecinos íbamos a ir a oponernos de manera irrevocable. Bueno, presentamos el amparo y el juez le hace lugar a la cautelar, diciendo que eso no es un proyecto independiente, lo que se iba a hacer en ese pedazo de terreno era parte del master plan. Hace lugar a cautelar y se suspende todo. Apelamos, la Cámara confirma. Ahora resulta que hace unos pocos meses nos encontramos con que el mismo juez que en su momento habló de master plan les habilitó por unos pequeños pequeñas correcciones que hicieron el proyecto, bajaron un poco los metros de los comercios, achicaron el tema de las cocheras. Con ese maquillaje autorizó a que se empezara a construir en una parcela sin decir nada de las otras tres. Apelamos y la Cámara nos vuelve a dar la razón, hablando de que eso es un master plan y que tiene que resolverse el tema de fondo, que es la cuestión ambiental. O sea, ¿sí? Estela, en este momento la obra está parada, no hay construcción. Nuevamente se paró, exactamente. Bueno. Nuevamente se paró. El impacto que esto va a tener en el barrio es gravísimo y va a ser irreversible. Claro. Porque ya las condiciones en Caballito están muy degradadas. Realmente la falta de espacio verde, y ojo que hay comunas que están peores que nosotros, pero Caballito, además de tener 1.5 metros apenas de espacio verde, es una de las comunas más pobladas de la ciudad. Superamos con largueza la media en cuanto a densidad poblacional. Estamos en 28.000 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la media son más o menos 15.000, o sea, estamos muy por encima. Si esto no fuera vivienda así que se usa como reserva financiera y se habitara, se sumarían al barrio miles de habitantes, nuevos habitantes que además tendrían que compartir el 1.5 metros de espacio verde que tenemos ahora, porque ya no quedaría prácticamente tierra para generar espacio verde. Entonces, lo importante de esto es que Ciudad Palmera en sí mismo es un desastre como proyecto, pero es un ejemplo de lo que pasa en la ciudad. Es un ejemplo extremo, es un ejemplo gravísimo, pero no sale de la lógica que vemos en la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2007, cuando comenzó la gestión del PRO, al día de la fecha. La lógica de esta gestión es renunciar a su función de planificación de la ciudad y entregarle la ciudad al negocio inmobiliario, para que el negocio inmobiliario haga en la ciudad lo que quiere y donde quiere, y además también cómo quiere. Por eso, en este momento, en Núñez se están rajando las casas por la manera en que construyen. Digamos, cuando en el 2018 nosotros fuimos, junto con muchos otros vecinos, a la legislatura a hablar en contra del proyecto del Código Urbanístico, estas cosas ya se preanunciaban. Y 4 años después, estas cosas ya se manifiestan. El Código Urbanístico y de Edificación, que en el año 2018 logró sancionar la Reta, fue redactado entre la Reta y las grandes desarrolladoras inmobiliarias. A los vecinos nos incorporó una sentencia judicial ya cuando el borrador estaba hecho. Es como si yo te dijera que te invitan a elegir el color de los botones de un traje hecho a medida de otro. Sí. Lo único que logramos fueron detalles, pero la esencia quedó. ¿Y cuál es la esencia de esos códigos? Asegurarle la rentabilidad, una rentabilidad extraordinaria al negocio inmobiliario a través del aumento de constructividad. Por eso hablamos de extractivismo urbano, porque se le exprime al suelo hasta el último centímetro para construir lo posible y lo imposible. Las medidas se achicaron, son viviendas inasequibles para gente con discapacidad. Pero todo eso al gobierno de la ciudad no le importa. Lo único que él busca y consigue es que la ganancia del poder económico más concentrado que maneja el mercado inmobiliario se le asegura. Entonces, te interrumpí. No, Estela, Carlos te habla. Yo creo que es de destacar la gestión de los vecinos y que realmente hasta ahora han tenido éxito, cosa que no ocurrió en otros lados. Por ejemplo, un lugar cercano a ustedes es Honorio Pueyrredón, donde se está haciendo esa cosa horrible, y están avanzando con la obra, pese a la oposición de los vecinos, con total razón, como ustedes, ¿no? Mira, nosotros, yo he participado también de Honorio, participo de Honorio. El tema es el siguiente, lo que vos decís es tal cual. Solamente la movilización popular, cuando se organiza, tiene alguna chance de ser exitosa. Cuando el gobierno de la ciudad genera un proyecto, está dispuesto a llevarlo a cabo caiga quien caiga. ¿Por qué? Porque las comunas son entes meramente administrativos, son los viejos centros de gestión y participación disfrazados de comunas, porque la ley 1777, la ley orgánica de comunas, el gobierno de la ciudad, la gestión PRO, ha decidido no cumplirla, por el simple expediente de no darle presupuesto a las comunas. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que no quiere que haya participación ciudadana genuina. Porque si hubiera participación ciudadana verdadera, que va de abajo hacia arriba, espontánea, y que se escuchara, la agenda de negocios del gobierno no se podría llevar a cabo. Claro. Ahora, nosotros participamos, hemos dado infinidad de batallas. Te voy a ser sincera, muchísimas se perdieron, hasta quizá te podría decir la mayoría, pero otras se ganaron. Nosotros en el tema de estos terrenos de IRSA, hasta ahora venimos impidiéndole hacer lo que IRSA quiere hacer. Y en el caso de IRSA, o en el caso de la otra empresa, o en el caso de las empresas en general, el hecho de evitarles, de impedirles ganar dinero, es una victoria. No será una victoria absoluta, pero les molestás, viste, la víscera más sensible que tienen, ¿no? Sí, que sí, es el bolsillo. Sí. La verdad es que si me preguntás a mí, yo te diría así redondeando el pensamiento. Si participando, porque hay mucha resistencia en la ciudad, ¿eh? Hay mucha resistencia, hay mucha gente que trabaja en silencio y de manera incansable para que la ciudad sea una ciudad inclusiva, una ciudad saludable, una ciudad en donde todos tengamos derecho a vivir con los mismos derechos. Hay muchísima gente. Si con toda esa gente resistiendo y trabajando estamos como estamos, ¿cómo estaríamos si no hubiera tal resistencia? Sí, muy cierto. No quedaría ya nada por defender. Así es muy cierto. Entonces, es como que, viste, uno da las batallas porque hay que darlas, porque es lo que corresponde, porque es lo justo, porque la ciudad no se acaba cuando nosotros nos vayamos. Atrás nuestro van a seguir viniendo otras generaciones y van a encontrar una ciudad realmente muy hostil, porque más allá de toda la escenografía de la Reta y de Macri y de todos los que lo secundan, la ciudad, sobre todo para los más necesitados, para los más vulnerables, para los de menores recursos, es un lugar muy hostil. Sí, así es. Y aparte, es un poco las mismas empresas, ¿no? O sea, IRSA, por ejemplo, le han dado terrenos en lo que era la ciudad deportiva, que los pagó, Santoro explicaba hace unos días, pagó 60 millones de dólares las tierras que compró ahí en Ciudad Deportiva para hacer también megatorres, y ahora con la reurbanización esas tierras valen 1.000 millones. Exactamente. Y Portland es una empresa también que ha trabajado mucho con Jorge Macri en Vicente López. Sí, con las torres también. Las torres, lo que se hizo ganándole al espacio al río, directamente. Claro. Exacto. Ahora vos fíjate, ¿no? Porque acá se suma otro factor gravísimo. El ejemplo que vos das, costa urbana. La ex ciudad deportiva, se aprobaron torres de 145 metros. Eso es un humedal. Claro. Que debiera estar protegido, porque nosotros nos hemos adherido, ¿no?, al convenio de Ramsar. La Reta este año se mandó, o el año pasado, no me acuerdo, pero toda esa mistificación de la reunión de los 40 alcaldes, ¿te acordás? Que sí, vinieron el año acá pasado. Para hablar del cambio climático, y él habla de su agenda verde. Lo único verde que hay en Buenos Aires son los dólares de la especulación inmobiliaria. Esa es la única agenda de la Reta. Porque cementar la costa es la antítesis de lo que hay que hacer en un contexto de cambio climático. Y la Reta lo único que sabe hacer en donde hay terreno absorbente es cementar. Lo único que se le ocurre. Costa Salguero tiene también un proyecto inmobiliario. Costa Urbana acá lo tiene. Quiere extender Puerto Madero hasta la Ciudad Deportiva. Puso un bar en la Costanera Sur. Tiene la compulsión por cementar. Entonces es un hipócrita, porque su mensaje para los incautos es que se preocupa por el cambio climático. Y en los hechos, lo único que hace es cementar, impermeabilizar y transferir tierra pública a precio vil, a manos privadas, para proyectos inmobiliarios. Eso es lo único que hace con el tema de la tierra pública. Así es, así es. Bueno, Estela, la verdad que te agradecemos. Ha sido absolutamente clara con todo esto, y una aclaración para nuestros oyentes. Cuando hablamos de estas construcciones, no tienen nada que ver estas construcciones con lo que sería solucionar el déficit de vivienda que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Son todas construcciones absolutamente suntuarias que no son de acceso popular, digamos, así que... Absolutamente. La mayoría de estas construcciones, sin caballitos sobran de esas, sí, son especulativas. Claro. Y basta mirar a la noche los edificios y vas a ver que la mayoría de las ventanas de los edificios nuevos están apagadas. Claro. Y simplemente para terminar, discúlpeme este cachitito. Ese aumento de la constructividad que le permitió la Reta en el Código Urbanístico y de Edificación a los desarrolladores, hace que genere eso más rentabilidad. Eso ha hecho que el suelo se encarezca de manera exponencial. Con lo cual, a ese encarecimiento del suelo se ata el encarecimiento de la vivienda nueva, pero también se ata el encarecimiento de los alquileres, claro, que se calculan en función del valor del suelo. Así es. Entonces, por eso Buenos Aires es una ciudad expulsiva e impiedosa, porque hoy alquilar es un vía crucis. Uh-huh. Estela, si alguien quiere conectarse con ustedes, algún lugar... Nosotros, por ejemplo, el último jueves de cada mes, en la sede comunal, a partir de las 19, tenemos la asamblea del Consejo Consultivo. ¿Dónde es la sede? La sede está en Avenida Patricias Argentinas 277. Ah, es enfrente del Parque Centenario. Ajá. Entonces, quien quiera venir será muy bien recibido. El último jueves de agosto, que creo que es 31, uh-huh, el último jueves de agosto a las 19 horas, entrando por lo que se llama el garage de la comuna, que es atrás en Ramos Mejía y Cangallo, ahí a la vueltita, esa es la sede comunal. Acérquense a la asamblea del consultivo, ahí estamos los vecinos, charlamos de nuestros problemas, proponemos soluciones y sobre todo nos organizamos para resistir este modelo que no tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en la ciudad, sino asegurarles al poder económico a crecer sus ganancias a costa de nuestra vida y de nuestra salud. Bueno, como definición, te despedimos con esta última que diste. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias, Estela. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Estuvimos en comunicación con un informe muy detallado sobre lo que está sucediendo en el playón ferroviario de Caballito con Estela Johnson, que es miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 6.